Un, dos, tres. Esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada vez que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso. El día que me robaste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto va a propósito. No es secreto, perdóname por no decir que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto, perdóname por no mostrar todos mis defectos. Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar. Aquí sentí, viví, gané, perdí. De todos modos sigo andando, caminando. Amor finge al decir que sí, pero algo a mí me está pasando. espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soporten tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Muertito, bueno, momento, Lucy, Orlando, Noni. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborden tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué hablo. Porque eres así, porque eres así. No te deseo mal, de corazón lo digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior. ¿De qué me sirvió? Segunda opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar antes de empezar. Y sé que a veces nada sale como uno quiere. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar, te voy a olvidar. Suerte en todo, tengo que colgar.

por no hablarte de amor. Nunca pude saber que me amabas. Por no hablarte de amor, tú te hiciste devota del cielo. Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador, me perdí en el infierno. La novia de Dios, ay mi niña de las faldas largas, pequeño gorrión. Nunca tuve valor de decirte te quiero, te quiero. La novia de Dios, hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo. Y creí que podía morirme de rabia y de celos, pero era ese Dios, la novia de Dios, y yo un pecador que no tiene remedio. Y corriendo, porque quiero vivir a tu lado, queriendo y queriendo. Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino en el gran amada, de nuevo en mis brazos. Porque soy como un potro salvaje, contando tu cuerpo. Nosotros cabalgamos con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras. Nuestra historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro que rompe sus riendas cuando quiere alcanzar y vibrar otra vez con su hembra. Guardeteamos en la Patagonia, guardeteamos en el norte, en el sur, seguimos guardeteando. Salgo a ver cómo puedo alcanzarte, corriendo y corriendo, porque quiero venir a tu lado, queriendo y queriendo. Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino tenerte atrapada de nuevo en mis brazos. ¿Por qué? Porque soy como un potro salvaje rondando tu cuerpo. Y nosotros cabalgamos con furia la tierra y el cielo. Me extrañarás como el jardín extraña el verde de primavera, como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás, amor, y ya lo verás. ¡Sí! Me extrañarás como el otoño extraña esas hojas secas, como se extrañan esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión en mi habitación. Me extrañarás, amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume, cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume. Adicta tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego. Es tan hermoso sentir lo que yo siento, porque te llevo tan adentro de mi pecho. Sí, calor y una remerita de hilo marrón y una zapatilla está preparada para ir a su cita. Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor, es muy caprichosa, se muerde la boca. Qué cabecita tan loca, es tan pequeñita y está decidida a amar a escondida. Su amor está en el colegio, su amor le está confundiendo, su amor lo tiene a su lado, juntos están cursando el séptimo. Señor del café, vende su cuerpo al primero que ve. Ella no mira si tiene 16, ella no mira si tiene 33. No le importa la edad, no le importa la edad, no le importa el color. Ella solo pone precio a su cuerpo. No conoce el amor, no conoce el amor. Ella no tiene cariño. Le pone precio a su amor, le pone precio a su amor, le pone precio al cariño. No conoce el amor, no conoce el amor. Ella no tiene cariño. Le pone precio a su amor, le pone precio a su amor, le pone precio al cariño. No conoce el amor. Un beso, una carta, una flor, esta es mi despedida, te pido perdón. Si me marcho, mejor será para los dos, que me aleje de tu vida, que me vaya de tu amor. ¿Dónde va el amor cuando se acaba? ¿Y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? ¿Dónde va el amor cuando se acaba? ¿Y dónde ha quedado lo que prometimos los dos? Mira al cielo y pregunta por vos si hay alguien mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando pa' ayudarla, sí. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Ella está sola, tres hermanitos que esperan en él. Y él se prepara, y hoy va a salir y es por última vez. Lo besa a todos, mamita hermosa, juro volveré. Y todos abrazados, y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer. Otro niño ha muerto en la calle, la gente no sabe que era para comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. Ahora me voy, no me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. Tú no formas parte de mis sueños, ya tú no estás más aquí en mi vida. Qué pena, amor, amor, qué pena. Me has fallado, no te enseñé a acostumbrarme a ti. Yo solo deseo que comprendas que no me entretiene hacer heridas. Mejor vete, amor, amor, mejor vete y perdóname, perdóname. Pero continuar viviendo con un falso sentimiento. Somos muy jóvenes a llevar un amor, y que importa lo que digan, solo sé que nos queremos. Nuestro amor pasajero, y hasta tenemos la semana para amarnos en la escuela. Amor, amor, mañana nos veremos en la escuela. Amor, amor, si todos nos persiguen, si nuestro amor prohíben, tendremos que llevarnos nuestro amor a la escuela. No sé comprender, ya no sé cómo es el amor cuando estoy sin ella. No sé por qué se marchó, tú que lo sabes todo, dímelo. Me muero, no lo ves. La amo y la amaré cada vez que pienso en ella. Yo le pido porque vuelvas. Me ahogo en mi llanto y me parece oír sus pasos. Y en mi habitación ya nada es como antes. Solo un desierto formó sin dejar ni un rastro para encontrar su amor. Ya no puedo, Dios, siento que me falta el aire. En mi vida he clavado su imagen. Dile que le espero. Soria.

antiguas calles del pasado. Por el río de Moscua, bajo el Torquipán, escuchando los vientos nuevos. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Resigno al perderte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Se han preguntado por mí si te duele mi ausencia. Después de mi amor, desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el nuevo sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el nuevo sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Las estrellas eran duendes que miraban desde lejos, tus manos sobre las mías, mojadas por el rocío, me contaban esas cosas que tú nunca me habías dicho. Descubrió que su amor, que su hombre tan amado, en quien confiaba demasiado, como la engañó con la mujer y los hijos, lo vio pasar. En aquel momento que sentía en su cuerpo un nuevo ser, y no aguantó tanta traición, tanto dolor al corazón, que corría tan perdida, y al cruzar avenida un auto le arrancó la vida, y él quizás no se enteró lo que esa noche le pasó. Piensa que fue un accidente, sin saber que ya en su vientre se fue con el fruto de su amor. y a pesar del dolor, fue un verdadero amor. Decía que era su dueño, yo le creí. Por ese amor que me entregaba, ilusionaba mi corazón. Mi realidad y mi fantasía, no merezco tu traición. Por ese amor que me entregaba, ilusionaba mi corazón. Mi realidad y mi fantasía, no merezco tu traición. Ilusiones perdidas, ilusiones que no volverán. Corazón temeroso, no llores más. Ilusiones perdidas, ilusiones que no volverán. Corazón temeroso, no llores más. En tus ojos. Lo que pasa, Capi, que a veces la vida te da muchas sorpresas, buenas y malas. ¿Qué le vamos a hacer? Me siento tan perdido, me siento tan vacío. Desde que se fue, ahora ya lo entiendo. Ahora es que comprendo que sin ella moriré. Yo sé que no es momento, pero tu sufrimiento tenía que llegar. Cuántas desilusiones y mil humillaciones se tuvo que aguantar. No la molestes nunca más. Tienes que aceptar que ya se ha ido. No, ya no quiero ni pensar que ayer la tuve y hoy no está conmigo. Solo tú eres el culpable. A nuestros amigos, un saludo para toda la gente de Buenos Aires, Mar del Plata y todo el país, como tiene que ser. Lo dea. Poco a poco se borraron, no los busques más. La vida es como una fruta madura caída. El que ayer te admiraba te pisa al pasar. No mires asombrado al destino así. El suelo no es la tumba, es para seguir. La envidia se alimenta mirando al sufrir. Pegar a la lucha firme es también morir. Oh, oh, oh. La-ra-i-la-ra-i-la-la. La-ra-i-la-ra-i-la-la. aquel que la ilusionó y la hizo mujer. Ella, ella perdió su deseo de amar. Ella, ella no quiere volver a empezar un nuevo amor. Pensando, no siento tus besos, no siento tu amor, y me alejo ya de ti. Quiero que entiendas, lo hago por ti, hoy ya no te quiero, no siento nada por ti. Ya no te quiero más, no insistas más, por favor, que nada siento. Me duele en el alma decirte, ya no te quiero. Josecito Pailuz, ¿te gustan los bolis o no? ¿Cuáles? Sé que te gustan, gracias. ¡Vamos! Y a mi lado, esa jamás, nunca regresarás. Suena el teléfono y escucho tu voz, llamas a la puerta buscándome a mí. Sé que solo es parte, sé que solo es parte de mi imaginación. Yo no sé qué hacer. Y yo esperaré todos los días por ti, a ver si un día tú decides volver. A mí yo te esperaré. ¡Arriba! Los Bonis. ¡Adueños de Bonis! Gracias por ser bambolero loco. ¡Aguante, vamos! Si pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos y mirarte en el silencio. Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños, donde siempre estás presente. Tan solo tenerte aquí, decirte lo que lo siento. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte y perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. ¿Cómo quieres que pierda contigo la calma cuando llegue la noche? Cuidarte el alma. ¡Genia Maya! ¡Mis amigos! ¡Bambolé! El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Yo haga más por ti. Todo el amor que te di, te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, vete, me has hecho daño. Vete, estás vacía. Vete, lejos de aquí. Así, cuando se tiñe de gris, como me pega tu nombre, si yo me acuerdo de ti. Y tu amor se me va, como se van aquellos sueños de verano. Como quisiera retenerte entre mis manos, para atraparte y no dejarte de amar. Y tu amor se esconde detrás de ti, y mi amor se va muriendo así, entre la risa. risa y el llanto. Me encuentro atrapado, no puedo calmar mi dolor. Y tu amor se esconde detrás de ti, como un eclipse de luna y de sol. Soy un fantasma en la noche, me busca y no encuentra la forma de volver a amar. Volver. Cosas que no tienen sentido. Yo vivo para los dos y vos quemas lo vivido. Vuelo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca perdí. Este canto añil de pájaro cantor que canta hasta morir. Canta hasta morir. ¡Toque mi pasión! ¡Vamos, vamos! Caminamos por la cornisa cada vez que intentamos apagar el incendio, abandonándolo de las manos. Ardo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No puedo olvidar si nunca sentí este duelo hostil, espina de tu amor que duele hasta morir. Duele hasta morir. ¿Con quién estás? A veces hablo solo como un loco. Y en esta soledad miro tu foto, pensando que me puedas contestar. ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía, no te supe dar. ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante. ¿Qué historia te contó más importante? ¿Quién pudo ser mejor que yo? ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supera. ¿Con quién estás? ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién pudo más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más. ¡A vivir la fiesta todos! ¡Más románticos que nunca! ¡Dani Hoyos! ¿Con quién estás? ¿Quién vive del perfume de tu aliento? ¿A quién le das tu piel sin tu silencio? El grito de mi piel pidiendo estar. ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante. Te voy a perseguir hasta encontrarte y espero que me puedas contestar. ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supera. ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante. ¿Qué historia te contó más importante? ¿Quién pudo ser mejor que yo? ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad. ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supera. ¿Con quién estás? ¿Quién puede ser el dueño de tus besos? ¿Quién pudo más que yo con tu silencio? Si nadie te ha querido más. Thank you.